Mirad, esta foto, si entendemos que es la foto que toma Seymour el 25 de marzo de 1936, hace referencia a una invasión de finca, pero no una invasión de finca cualquiera, anecdótica, en absoluto, sino una invasión de finca que lo que tiene de novedoso es que es una invasión de finca coordinada en la cual intervienen todas las secciones locales de las organizaciones obreras campesinas ligadas a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que era la amplia plataforma campesina de organización y movilización social que tenía la Unión General de Trabajadores y que como tal fundó en el año 1930. ¿Qué supone de novedad? Pues lo que supone es que lo que antes era espontáneo y lo que era desorganizado ahora pasa a ser un movimiento de masas perfectamente coordinado y con un objetivo sociopolítico claro. No se trata de protestar por algo cotidiano, no se trata de protestar por algo, digamos, por una contingencia que puede surgir. Lo que se trata, o además vemos la liturgia que hay detrás de esa foto, o intuimos lo que hay, evidentemente estamos hablando de un movimiento campesino que pretende un horizonte muy amplio, que es plantearle un pulso al gobierno de la República de ese momento, un gobierno que recuerdo que en la primavera de 1936, ese gobierno del Frente Popular es una amplia plataforma de partidos de izquierda en la cual, como siempre, confluye la izquierda burguesa y la izquierda obrera, que también aparece seccionada en distintas sensibilidades políticas. Pues bien, ese 25 de marzo, 60.000 campesinos de la provincia de Badajoz, en esa noche, tenían la consigna emitida por el comité de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de proceder a la invasión de las fincas que consideraba las organizaciones obreras que deberían estar en el registro de la propiedad expropiable. Es decir, que eran fincas que deberían pasar por el proceso de reforma agraria que había entendido la República, que era la gran solución para la gran bolsa de pobreza que había en regiones dominadas por el latifundio terrateniente como Andalucía o como Extremadura. ¿De acuerdo? 60.000 personas que en la madrugada del 24 al 25 de marzo de ese año cogen sus caballerías, cogen sus aperos de labranza, porque era una consigna, y entonan un viva la República como señal para ir a donde se sitúan esas suertes de esas fincas y proceder a la ocupación. Evidentemente era un gesto simbólico, pero era un aldabonazo al gobierno de la República de que volviera a reactivar, y además de una forma neta, el proceso de reforma agraria. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, esta es la importancia que tiene esta foto y la que tiene esa jornada. Mirad, en la primavera de 1936, evidentemente, con un gobierno del Frente Popular, se pretende reactivar la vieja idea de la reforma agraria. La reforma agraria es una solución, no tiene por qué ser obrera, sino que es el instrumento que tenían los partidos políticos republicanos para intentar reequilibrar la renta en Extremadura. El propósito que tiene evidentemente la reforma agraria es de conceder tierras a campesinos desposeídos para convertirlos en pequeños propietarios, en pequeños cultivadores. Esa es la vieja idea del regeneracionismo burgués en materia agraria, que también se va a intentar hacer en Extremadura. ¿Qué sucede? Que las fuerzas de izquierdas aparecen evidentemente divididas de ese proceso. Entienden que es necesario, en principio no van a decir que no, pero también se dan cuenta de que no deja de ser un método netamente burgués y por tanto se va a apuntalar un sistema de capitalismo agrario. La vieja dicotomía, que siempre va a estar como telón de fondo, es dónde finaliza la reforma, dónde comienza la revolución. Se pretende una reforma, se pretende una revolución, se pretende plantarle un pulso a la República para que acelere la reforma agraria. Bien, en las coordenadas de la primavera de 1936, las cuestiones que se apuntan es que evidentemente las organizaciones campesinas pretenden entablar una estrategia netamente maximalista en esa primavera. ¿Por qué? Porque evidentemente llevan varios años de República, donde la República ciertamente ha prometido una mejora sustancial de las condiciones de vida. Desde luego, se emprendió tarde la reforma agraria, pero se emprendió. ¿Qué sucede? Que evidentemente las expectativas que había ante ese proceso fueron muchísimas. Fueron tantas que un proceso de una dificultad técnica de tal calibre fue forzosamente lento. Fue tan lento que lo que se genera ahí es, obviamente, una disfunción entre lo que pretendemos y lo que se puede conseguir, con el telón de fondo de una bolsa de pobreza extrema en el campo. ¿Esto en qué se traduce? En que las masas campesinas, que llegaron a identificar república con el reparto equitativo de las tierras, empiezan a cansarse. Y cuando se cansan, evidentemente la palabra reforma ya comienza a disiparse en el horizonte y comienzan otros planteamientos más maximalistas. El libro que tengo aquí, que seguramente es el libro que ha abordado con más enjundia este tema, el libro de Francisco Espinosa Maestre, La primavera del Frente Popular, es un libro que dedica al tema agrario y en particular al tema agrario pacense, estas reflexiones que estoy realizando. Tiene como portada esa foto, por cierto. Y en este libro lo que viene a decir Francisco Espinosa es que efectivamente las organizaciones agrarias de Badajoz se encontraban en una dicotomía importante. Ante unas élites sindicales que ya no pueden aguantar el clamor de sus bases sindicales, que piden avanzar un peldaño más y por tanto entran en un proceso de radicalización. En ese proceso de radicalización, evidentemente, la República no acaba muy bien parada. En el programa de mínimos del Frente Popular, pese a las presiones de las organizaciones obreras para que figurara algo referente a la reforma agraria, lo omite. Y lo omite porque hay un debate de fondo, un debate que no se ha solucionado. Que no se ha solucionado y es más, está profundamente candente en la primavera de 1936. El debate es qué modelo de reforma agraria queremos, a quién queremos repartir las tierras. ¿Queremos colectivizar las tierras o queremos hacer pequeños propietarios? Porque a lo mejor si queremos hacer pequeños propietarios o pequeños cultivadores, son cultivadores que lógicamente, mentalmente, lo que acabamos difundiendo es la lógica del mercado en ellos, hacer pequeños propietarios. Aquí se ha hablado antes en este foro de lo que supone el concepto de clase media. Claro, es que lo que se pretende es generar una clase media agraria. Ese es el concepto netamente burgués de la burguesía progresista que las organizaciones obreras, al principio, teniendo en cuenta de dónde venimos, acaban aceptando, pero a la altura de 1936 ya no lo aceptan. Porque antes habían omitido el concepto de colectivización y ahora lo ponen encima de la mesa. Y eso es lo que se está hablando. ¿Cómo plantear las organizaciones obreras el concepto de colectivización cuando, evidentemente, se trata de una república burguesa y donde aquellos partidos reformistas republicanos no pueden admitir el cuestionamiento de la propiedad privada? Pueden admitir, en todo caso, cierta sociabilización de esa propiedad por utilidad social, que es lo que figura en la ley de bases para la reforma agraria. Pero no pueden admitir un cuestionamiento colectivo de la propiedad privada, porque eso es tanto como desvirtuar sus propios principios políticos. Y eso no lo van a admitir. Por tanto, en resumen, a la altura de la primavera de 1936, lo que hay es un divorcio no ya entre republicanos y determinados sectores obreros, sino entre los propios sectores obreros. Porque ante los problemas del campo, ¿qué es lo que se pretende? Mirad, tengo unos datos que son bastante aterradores para situaros en lo que estoy comentando, ¿no? Que son los datos de población campesina en Extremadura. A ver si los encuentro. Son datos muy curiosos. Pero mirad, aproximadamente más del 70% de las familias extremeñas vivían del campo en los años 30. ¿Qué sucede? Que buena parte de ese porcentaje son campesinos desposeídos. Es la clase jornalera, la clase que no tiene más que el alquiler de sus fuerzas de trabajo cuando hay faenas del campo para poder obtener un sustento. En Extremadura, todos los que somos extremeños, y puede que quien no lo sea, si entiende cómo es el agro extremeño, el campo extremeño clásico, hablo del latifundio clásico, estamos hablando de unos territorios, estamos hablando de un terreno que no es que sea precisamente apto para el cultivo. De hecho, el principal aprovechamiento siempre es ganadero. Pero es que aparte de eso, las labores del campo se circunscriben a determinadas épocas muy concretas, en las cuales es verdad que se movilizaba a mucha población campesina jornalera, pero que estaba prácticamente en holganza durante buena parte del año. Por tanto, la contratación, precisamente debido a las características del agro extremeño, ya marcaban un importante condicionante de cara a todo esto. Solamente el 13% de las familias campesinas podían disponer de una pequeña parcela de tierra que les permitiera ser autosuficiente. Solamente el 13%. No voy a hablar voy a dar una pincelada de cómo es el mercado de trabajo en la Extremadura de la Segunda República. Por ejemplo, mirad, en la Segunda República, evidentemente, el jornalero es el escalafón más bajo de la escala social extremeña. Pero también tenemos a otros sectores campesinos, como por ejemplo los aparceros o los arrendatarios. Los contratos de arrendamiento son leoninos. Esto significa que las condiciones que impone la patronal agraria son muy duras, durísimas. Os pongo como ejemplo una vieja tradición en los contratos que se firmaban. Algunos eran verbales, buena parte eran verbales. Se decía que el campesino tenía derecho, ante una contingencia meteorológica, ante una mala cosecha, a seguir pagando su renta fielmente. Es decir, no se descontaba, o sea, no se contemplaba que pudiera haber una tormenta de granizo que te pudiera chafar la cosecha, en absoluto. Perdiera el campesino, tenía siempre que pagar la cantidad que había estipulado con el propietario o con el encargado de administrar la finca, muchas veces. Bien, por tanto, ¿en qué situación se encuentra el campesinado extremeño? En una situación realmente crítica. También se encontraba en el siglo XIX. ¿Qué es lo que ha cambiado en la Segunda República? Sin duda la movilización, la conciencia de clase. Lo que genera en Extremadura el problema agrario, lo que genera, me refiero, lo que lo hace palpable y evidente en la Segunda República, no es más que un proceso de movilización campesina que no se ha producido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso lento, que comenzó con unas pequeñas células que embrionarias a finales del siglo XIX, que empezó a cobrar fuerza en el segundo decenio del siglo XX y que aparece larvada hasta que ya en los albores de la Segunda República se consigue una organización importante de base agraria, de tendencia mayoritariamente socialista, pero no la única, que consigue movilizar a un campesinado hasta entonces resignado y, lo que es peor, analfabeto. En ese sentido, es cuando se convierte el campesinado extremeño en un sujeto político importante. Hasta entonces no lo es. Y no lo es porque entiende que su meta inmediata es comer. Su forma de organización es muy precaria, es instintiva, desorganizada. En la Segunda República, no. Las estadísticas que dicen, que hablan de movilización y de encuadramiento, o de afiliación si se prefiere, dice que Extremadura cuenta con un volumen de afiliación campesina muy importante, importantísimo, más en la provincia de Badajoz que en la provincia de Cáceres. Sociopolíticamente, ¿en qué se encuadra? Se encuadra en la Unión General de Trabajadores, socialista, de distintas tendencias en su seno, que se acaba articulando en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, a la que he aludido anteriormente, y que tiene como base, al menos teórica, un reformismo agrario que haga que las condiciones más duras del campesinado se puedan solventar. Por ejemplo, aquí era normal trabajar de sol a sol, era normal la práctica del destajo. Una serie de cuestiones, absolutamente con ninguna cobertura de protección social, que convertía al campesinado en un elemento, en un eslabón muy débil de esa cadena social. La República, ya desde el primer momento, con Francisco Largo Caballero como ministro de Trabajo, lo que hace es apostar por esas soluciones de urgencia que palíen en parte este problema del campo. Pero entiende que es un parche, entiende que ante un problema sistémico hay que, o se debe intentar, generar una solución también sistémica, pero lógicamente es compleja y requiere su tiempo. Y lo que es peor, ante la coalición entre republicanos y socialistas, lógicamente enseguida afloran pues sus propios prejuicios de clase, tanto los de uno como los de otro, o sus propios horizontes políticos. Y en ese sentido es complicado llegar a un acuerdo. Sería la reacción patronal absolutamente furibunda. Tened presente que las relaciones de dominación laboral son absolutas e incontestables hasta 1931, cuando se ponen las bases, los cimientos del sistema de protección social republicano. Ya en los decretos de urgencia de Largo Caballero, en los primeros meses de 1931, evidentemente se altera ese panorama de dominación omnímoda por parte de la oligarquía terrateniente, desde luego. ¿Qué va a pensar la oligarquía terrateniente? Lógicamente acaba identificando la República como un régimen completamente ajeno y extraño a ellos, al que no solamente deben conceder el menor crédito, sino que deben conspirar contra él. Por tanto, la patronal agraria se muestra contraria a los intereses de la República, va a poner palos en la rueda y va a desarrollar una estrategia netamente obstruccionista, que en el campo, pese a todo, se va a notar bastante. En el bienio entre 1931 y 1933, los ayuntamientos pasan, muchos de ellos, a ser gobernados por el Partido Socialista. Con lo cual, de forma institucional, se accede este tipo de demandas, llegan al poder, y el poder limita ese poder omnímodo del que os hablaba antes, de la oligarquía patronal terrateniente y agraria de Extremadura. Pero claro, también es verdad que abandona enseguida la República, que no le concede, como he dicho, ningún crédito, y evidentemente intentan que la reforma agraria no se materialice. Porque la reforma agraria es un proceso, ya digo, bastante complejo, que consiste en confiscar tierras que el Estado republicano, lógicamente con marcado acento intervencionista, entiende que son tierras que no se ponen en cultivo de forma adecuada. Pero claro, son tierras que tienen un propietario, con nombres y apellidos. La república es una república neta, es una república burguesa. Tiene que respetar la propiedad privada. Se tiene que hacer con propiedades, desde luego, pero las tiene que indemnizar. No puede expropiar sin más. Es un tema muy sensible, lógicamente. Muy sensible. Por tanto, a la hora de elaborar el registro de la propiedad expropiable, que es el registro de todas aquellas fincas que se explotan de forma deficiente, generalmente son grandes fincas que se empleaban para pasto con muy poco ganado, era un, ¿cómo diría?, un rendimiento, se obtenía un rendimiento por ellas muy deficiente. La idea es emplear esas tierras para expropiarlas y hacer un proceso de reparto entre el campesinado. Y no todo el campesinado, porque es muy distinto, lógicamente, un cultivador que un jornalero. El cultivador sabe cómo cultivar la tierra, cómo enfrentarse a ello. Los cultivadores en Extremadura eran llamados en aquella época los yunteros, porque prácticamente lo que les permitía distinguirse del jornalero puro y duro era la posesión de una yunta para labrar. El yuntero viene a ser una clase media campesina empobrecida, paulatinamente proletarizada y de gran protagonismo. ¿Por qué? Porque son los que verdaderamente se movilizan, más incluso que el jornalero, mucho más. Las grandes oleadas de invasión de finca están realizadas por los yunteros, particularmente en el año 1934, en enero-febrero de 1934 y en los primeros meses del año 1936. La invasión de finca, evidentemente, es quebrantar absolutamente la legalidad republicana en cuanto a preservación de la propiedad privada se refiere. Hasta entonces, quien lo había hecho de manera coordinada no había sido la UGT, que confiaba en las labores reformistas del gobierno, evidentemente. Había sido el movimiento libertario. En 1933, la vanguardia de la ocupación de tierras la tiene la CNT. Y la tiene la CNT en Extremadura, que tiene como principal foco o bastión de implantación la comarca del Campo Arañudo. El ensayo de comunismo libertario que se produce en Navalmoral de la Mata causa tal asombro a la propia organización nacional de la CNT que el semanario de Federica Monseni, el luchador, lo toma como ejemplo para los campesinos catalanes. Tenéis que seguir el ejemplo de los campesinos de Navalmoral de la Mata que en comunión han procedido a la ocupación de una finca, el Espadañal, una finca. Son fincas de la grandeza de España, además tenía un valor simbólico tremendo, puesto lo que se pretendía atacar con ese gesto era precisamente las bases de la organización social, digamos, ¿no? Bien, la UGT desconfía de la CNT y de su maximalismo. La CNT en ese sentido nunca engañó a nadie y evidentemente tuvo una lucha sin cuartel desde el primer momento con la República, exceptuando un pequeño grupo de posibilistas, los llamados trentistas, que básicamente acaban defenestrados de la CNT, y también más tarde el grupo de los llamados sindicatos de oposición, que prácticamente son inapreciables en Extremadura. Bien, la UGT domina el campo extremeño, sin duda. El Partido Comunista intenta hacerse hueco, también tiene su propia plataforma sindical, la CGTU, pero se da cuenta de que va a remolque de la UGT y su objetivo va a ser intentar atraer a la UGT a las masas del Partido Comunista. En 1936 las posiciones son ya distintas. Y son distintas porque la patronal agraria se ha engrandecido bastante, se ha pasado por el bienio negro radical-cedista de los años 1934-36. El fantasma del fascismo aparece sobre el horizonte y surge la idea de la unión de hermanos proletarios. Es la hora de limar asperezas. Aquí se ha hablado de encontrar espacios comunes, lo cual en la izquierda siempre ha sido un reto. Quizás es una opinión personal, puede que no estéis de acuerdo, pero en cualquier caso en el debate puede surgir. Bien, en 1936 está claro que la posición de la UGT, de la CNT y del Partido Comunista, al menos en materia agraria, empiezan a confluir. El viejo sueño del largo caballero fue atraer a la CNT a una UGT bajo un patrón de la UGT, se decía en su órgano, en el órgano Claridad, en la primavera de 1936. ¿Cómo afecta esto a Extremadura? En Extremadura, en 1933, es un año clave, el año donde la izquierda pierde las riendas, 1933. La reforma agraria se ha aprobado en septiembre de 1932 y se ha aprobado de forma precipitada y acelerada porque se ha producido un golpe de Estado antirrepublicano en agosto de 1932, el del general Sanjurjo. Pues bien, las organizaciones obreras, campesinas extremeñas, están hartas de tanta promesa. Es verdad que se ha puesto en marcha la reforma agraria, pero no ha satisfecho las expectativas que había sobre ella. También es verdad que confluyen otras organizaciones obreras. La CNT no solamente domina la comarca de Campo Arañuelo en la provincia de Cáceres, sino que empieza a enviar propagandistas que se dice que tienen bastante éxito en los pueblos colindantes con la provincia de Badajoz, me refiero, pueblos colindantes con la provincia de Sevilla y de Huelva. La CNT siempre ha tenido ese discurso maximalista, la UGT empieza a tenerlo. Y lo que es peor, los cuadros sindicales de la UGT ya no son capaces de dominar a sus propias bases sindicales. No son capaces. Les combina la moderación. La República os dará tierra. Puede que tarde un poco, pero os dará tierra. Pues bien, el campesino ya no puede aguantar más. La República también se da cuenta de ello y establece medidas de urgencia. Nombra un gobernador general en Extremadura, Peña Lobo. ¿Por qué? Porque la conflictividad campesina ha ido en aumento tanto como la propia desesperación. Se traduce siempre en conflictividad campesina. Se multiplican las invasiones de tierra y los gestos en contra de un gobierno republicano que no ha cumplido sus promesas. Por si fuera poco, en noviembre de 1933 gana la derecha. Y con la derecha se produce enseguida la llamada contrarreforma agraria. Todo lo que se ha avanzado se retrocede. Las relaciones de dominación laboral en el campo vuelven otra vez a parámetros prerrepublicanos. El movimiento campesino extremeño está absolutamente sorprendido y no sabe muy bien cómo actuar. Convoca una huelga general en junio de 1934. Vamos a por todas, es lo que dice la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Pero desde luego no es un movimiento meditado, es un movimiento impulsivo, es un intento desesperado y como tal lo que trasluce es una debilidad evidente de cara a plantar una confrontación con las medidas agrarias contrarreformistas del Partido Radical y de la CNT. Como todo anuncia, bueno, también genera evidentemente un debate y una disensión interna en el propio PSOE. El diputado Juan Simeón Vidarte de Llerena se muestra evidentemente contrariado, dice que es un suicidio y dice que a medio plazo el movimiento socialista campesino se resentirá. Tenía muchísima razón, muchísima, porque eso da pie a una represión brutal. Se habla siempre de Asturias y siempre se habla de octubre de 1934. El octubre de 1934 en Extremadura es casi inapreciable. Y es casi inapreciable porque cuando se cortan definitivamente los vasos comunicantes entre las organizaciones obreras y sus bases sindicales, se produce en junio de 1934. La llamada a una huelga general masiva que el gobierno etiqueta de revolucionaria es el seguimiento muy escaso y eso da pie a una represión brutal. Se desmantelan los cuadros directivos de las organizaciones obreras, se clausuran las casas del pueblo, el movimiento obrero queda descabezado y por tanto no hay defensa posible de un marco legal que se está transformando. Vuelvo a repetir, las condiciones del campo pasan a como eran años antes. Por tanto, el movimiento obrero queda anulado durante 1934, desde junio, y 1935. ¿Qué va a pasar en 1936? Evidentemente el clima político cambia. Y evidentemente lo que se pide, lo que pide el Frente Popular, es que salgan a la calle los presos sociales, una serie de medidas, pero ante el tema agrario, que es un tema siempre complejo, se demora, se sigue demorando esa solución. El campesinado, que evidentemente quiere desquitarse de dos años de verdadero pánico, de verdadero terror, emprende una senda maximalista. Y la culminación de esa senda maximalista es el 25 de marzo de 1936. Por tanto, tenemos que entender todas las coordenadas para saber de qué estamos hablando y por qué el movimiento de 1936 es un movimiento que ya no confía en la reforma. De forma inmediata, evidentemente, lo que quiere es que se aplique la reforma agraria. Lo paradójico de todo esto es que la reforma agraria en los meses que anteceden a la guerra civil se dispara. Se dispara. Tengo los datos. No puede decirse que fuera un proceso frustrado cuando estalla el 18 de junio, en absoluto. Mirad, 81.000 campesinos se asientan en 238.000 hectáreas de terreno. Se ocupan el 40% de las tierras que se pensaban. Se asientan al 70% de campesinos que estaban en el censo de campesinos a los cuales habría que repartirle una pequeña propiedad. Por tanto, se consigue ese objetivo. ¿En qué medida se consigue porque se presiona al gobierno a raíz de acciones como esta? Bueno, aquí digamos que las opiniones son un tanto dispares y el debate desde luego está servido. ¿Por qué? Porque hay quienes inciden en que estas ocupaciones de fincas lo que hacen fue perjudicar al gobierno republicano, que se vio obligado a conceder estas tierras bajo la amenaza de las organizaciones obreras radicalizadas. Hay quien entiende que lo que pone en la, o sea, este tipo de acciones campesinas pone en la agenda del gobierno de la República este tema que había quedado pues, un tanto. Por tanto, son distintas visiones, seguramente desde distintas ópticas ideológicas. Pero lo que sí es cierto, o lo que sí se entiende, es que mucha gente entiende que estas ocupaciones de tierra y lo que son los asentamientos de la reforma agraria, pues obedecen en parte a una coacción importante por parte de un movimiento sindical maximalista en la provincia de Badajoz en esa primavera de 1936. Y que en cualquier caso, una vez que estalla la guerra, pues digamos que evidentemente lo que se transmite es la idea de que el gobierno de la República estaba desbordado o estaba quebrantado por un sólido movimiento a su izquierda. Es decir, que se pueden hacer múltiples lecturas, como las lecturas también que se han hecho esta mañana, de orden táctico o de orden estratégico. Por eso la historia es importante. Y la historia es importante porque puede que los actores cambien, pero hay escenarios que pueden parecerse demasiado. Y en ese sentido la historia acaba siendo una disciplina útil. Lo contrario sería una disciplina estéril. Por tanto, me parece muy acertado que en esta jornada se haya puesto pues, una ponencia sobre el movimiento campesino desde un punto de vista histórico, porque evidentemente podemos sacar conclusiones, puesto que organizaciones sindicales las hay hoy en día, la movilización resulta bastante evidente y evidentemente hay que tomar decisiones y hay que madurarlas y hay experiencias previas que nos ayudan a tomar esas decisiones que corresponden seguramente pues a quienes tenga que tomar, ¿no? Bien, yo lo voy a dejar ahí.